Estimados amigos del curso de gestores sociales Bancaja, buenos días. Mi nombre es Jorge Hermida y soy el profesor de la parte de recursos y personas de este módulo. Este curso consta de 5 temas: una parte de financiación pública y privada, comunicación interna, vinculación con el voluntariado, voluntariado en la entidad, el ciclo de voluntariado, y organización en la entidad. La idea que queremos transmitir es sencilla. Nuestra asociación tiene que ir planificando pequeños procesos de financiación, de comunicación interna, de promoción del voluntariado, etc. La propuesta metodológica es que este curso, el material, el profesor, son básicamente un apoyo para adquirir ideas, planteamientos o conocimientos, o también, en otro caso, para sentarlos cuando ya los tenemos. Durante todo el temario se plantean diferentes espacios para participar en foros abiertos con el profesor, con el resto de los alumnos, que nos irán ayudando a adquirir los conocimientos o a asentarlos, evidentemente. No es en ningún caso un curso magistral, sino un espacio para aprender, recoger ideas, compartiendo nuestras experiencias asociativas con otros alumnos, creando un espacio enriquecedor. Las experiencias sobre cómo nos financiamos, sobre nuestra tesorería, sobre cómo captamos voluntariado, sobre cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con otras asociaciones, con otras empresas, con entidades públicas, etc., son las que van a servir de base para nuestro mutuo aprendizaje. Esperamos que os guste y muchas gracias por participar.